Bueno, ba, hemen gaude Mehmet Erdoganekin, bera antropologoa da, dokumentalista ere bai, eta hemen Ego Amerikan, ba, herri kurduarekin elkartasun komiteko kidea eta bozera maia. Buenos días, Mehmet. Bueno. Buenos días, buenos días. Bueno, lo primero que te queremos preguntar es, por un contexto general de Oriente Medio, ¿y cuál es el análisis que tú haces sobre la situación actual que ahí se está viviendo? Para entender mejor la situación actual, voy a hacer una pequeña historia, contar una. Bueno, cuando empiezo los momentos de primavera árabe en Egipto, en Túnez, en África del Norte, rápidamente el imperio, que llamo los países capitalistas dominantes, recuperaron estos movimientos a través de la recuperación de los movimientos políticos islamistas que se llama Hermandad Musulmán. Entonces, Hermandad Musulmán de Egipto, de Túnez, de África del Norte, entraron al servicio del imperio con un acuerdo total. Y poco después, en 2011, empezó también algunas manifestaciones en Siria. También en Siria, en la cabeza, con Hermandad Musulmán, hacía parte de estas manifestaciones. Y rápidamente, a través de Turquía, el Estado turco, como saben, es miembro de la OTAN y que tiene la segunda más grande fuerza armada de la OTAN, después de Estados Unidos, y bueno, transformó este conflicto, que era democrático, manifestaciones pacíficas, etcétera, a un conflicto armado, a través de los mercenarios. ¿Quién son estos mercenarios? Son, en mayoría, organizaciones islamistas fanáticas. ¿Por qué? Creo que el plan no se queda con Siria, no se limita con Siria, con Irak. El plan es más amplio. Ahora, en 2014, el imperialismo, el capitalismo vive un crisis profundo. Para ellos, la única manera de salir de esta crisis, u atrasar esta crisis, un poco más, avanzar más, no es cambiar su política neoliberal, pero al lugar de cambiar su política neoliberal, ¿qué hacen? Provocan guerras regionales. Era Afganistán, era Yugoslavia, ahora en Oriente Medio, Irak, Siria, después Irán, después Afganistán, que está, Bangladesh, Pakistán, India, llegar hasta China. No es una hipótesis que te estoy diciendo, es los, ¿cómo se llama?, documentos que ahora, secretos que sabemos gracias a Edward Snowden, que explicó muy bien. Entonces, es un plan mundial, preparación de una guerra, no de 10, 20 años, quizás de un siglo. Empezaron por allá. ¿Por qué por allá? Porque, como sabemos, Bashar al-Assad, bueno, es un nacionalista árabe. Con los kurdos nosotros tenemos problemas con él, pero Bashar al-Assad antes todo no aceptaba alianza con este mundo, pero más aliado con Rusia o China, ¿me entiendes? Entonces, y pensaron acá, y ellos pensaban que rápidamente Bashar puede caerse. Pero en este momento, los 3 millones y medio, casi 4 millones kurdos de Siria jugaron un papel clave. La posición de los kurdos de Siria, que siguen el proyecto del confederalismo democrático del Partido de Trabajadores del Kurdistán en la cabeza de Abdullah Öcalan, capturado por CIA hace 15 años en Kenia y preso en Turquía. Encima creo que es el único preso de la cárcel, ¿no? Que vive una situación de aislamiento total. Entonces, los kurdos de Siria, casi totalidad, no digo 95, 100% de kurdos de Siria, siguen este proyecto. ¿Qué hicieron? Formaron unidades de autodefensa del pueblo. Ajá. Y en 2012 el efectivo de la guerrilla kurda en Siria llegó hasta 30.000, a hoy son 50.000 guerrilleros, guerrilleras, casi 50% son mujeres. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron el control del norte de Siria, que es para nosotros Kurdistán Occidental, que llamamos el Kurdo Rojava. En este momento, Bashar al-Assad llamó a todos sus soldados, policías, y vació esta región de sus soldados y dejó a los kurdos de defender la unidad de Siria. ¿Por qué dejó a los kurdos? Porque él sabe muy bien que los kurdos de Siria, como los kurdos de Turquía, de Irán y mayoría que siguen el proyecto del PKK, no defienden un proyecto independentista pero confederal, después vamos a explicar. Entonces, cuando los kurdos tomaron control y declararon la creación de los cantones autónomos en tres cantones, Cizre, Kobane, que está resistiendo ahora, otro Afrin, entonces empezaron a aplicar un modelo socialista comunitario, asambleas populares, comunas y una participación igual, mujeres, hombres, a todas las instituciones, y también una participación igual a todos los grupos étnicos, armenios, asirios, turcomanos, árabes, kurdos, y también una representación igual a todos los grupos religiosos también, musulmanes, judíos, cristianos, cristianos ortodoxos, católicos, musulmanes de diferentes fracciones. Entonces, es un modelo que molestó mucho al imperio. ¿Por qué? Porque es un modelo que empezó a ganar una simpatía, no solamente de los kurdos, armenios, asirios, también árabes, turcos y los pueblos que bien vivían en esta región. El imperio rápidamente cambió objetivo y apoyó la creación y la creación de, ¿cómo se llama?, de una organización que se llama ISIT, de yihadista. ISIT quiere decir Estado Islámico de Irak y de Siria, de red de Al-Qaeda. Pero pueden decirme, ¿cómo está loco? ¿Cómo los gringos, Estados Unidos, pueden apoyar a Al-Qaeda, que es tan culpable de los atentados de 2001 en Nueva York? Sí, ahora sabemos mejor que quizás los atentados de Nueva York también era un plan, un complot de ellos mismos. ¿Por qué me permito de decir eso? Porque tenemos pruebas. ¿Cómo qué? Los marruecos de los barrios de Madrid, los algerios marruecos árabes de los barrios de Marsella, de Lyon, de París, los turcos de barrios de Berlín, los pakistaní, afganistaní, no sé, hindú de los barrios de Londres, los servicios secretos europeos, aliados de los Estados Unidos, los vaciaron de jóvenes, una manipulación islamista fanática. Los servicios secretos, repito, europeos participaron, juntaron todos estos jóvenes, mandaron en Turquía durante 2011-2012, un alavamiento cerebral y también armamento, formación militar, y mandaron en Siria. ¿Contra quién? Contra nosotros, contra los kurdos, porque el imperio decía, si no eliminamos estos cantones socialistas comunitarios, que puede ser un modelo para el Oriente Medio, no podemos lograr a nuestro objetivo de balcanización de esta región. ¿Qué quiere decir balcanización? Dividir Siria en tres estados, pequeños estados nacionales. Un Siria alavita, alavismo, es la religión del Bashar al-Assad, 40% de la población de Siria es una fracción del Islam más moderna. Un estado sunita en control de los islamistas cerca de Arabia Saudita, esta red de Al-Qaeda, y un estado kurdo. Irak también, después de la intervención de 2003, los Estados Unidos, que querían exportar la democracia occidental en esta zona, ¿qué hicieron? Reforzaron la fracción, la separación entre chiitas, sunitas y kurdas. Entonces, digamos que la estrategia del imperialismo para la zona se resume en fragmentar los diferentes pueblos que hay y condenarlos a una lucha intestina entre ellos para que puedan aplicar más fácilmente sus intereses. Así. Claro, lo que está pasando, lo que pasó en Yugoslavia es la misma cosa. Mira, Yugoslavia, 50 años del socialismo, donde no había ninguna importancia de apartenencia religiosa, ahora Kosovo, Bosnia, islamista total, que odian los ortodoxos de Serbia. Los católicos de Croacia odian los ortodoxos y musulmanes. Entonces, para ellos, con los medios de comunicación, con todas las fuerzas que tienen, es muy fácil de provocar guerras interreligiosas. Pero no funciona ahora en nuestra zona con ISIS. ¿Por qué ISIS? Es una organización totalmente mercenaria. ¿Qué quiero decir? Casi 100% del efectivo de miembros de ISIS no son ciudadanos de Siria, tampoco de Irak. Entonces ISIS no tiene un apoyo local de Irak y de Siria. Antes de ayer, ISIS mató 300 sunitas en Irak. ¿Por qué? Porque los sunitas no siguen, no apoyan, como ciudadanos de Irak, no apoyan ISIS. ISIS es una organización totalmente mercenaria. Entonces, no funciona en ese sentido. ¿Qué hacen? Crean terror. La creación de terror, de odio, de miedo. Bueno, y la única fuerza, la única, sin exageración, de una manera más objetiva, la única fuerza que puede tener cabeza, que puede resistir, que puede eliminar ISIS, es la fuerza de los kurdos del PKK, del KCK. KCK quiere decir Unión de Comunidades del Kurdistán, que sigue la ideología, estrategia política de Abdullah Öcalan, que tiene más de 400 movimientos sociales, miembros, entre ellos el PKK y otros partidos, y partido de Unión Democrática de Siria y como unidades de autodefensa del pueblo, unidades de autodefensa de mujeres en Siria. Entonces, ellos solo pueden resistir. Cuando atacaron los combatientes, los miembros de ISIS, con el apoyo total de los Estados Unidos a Mosul, Mosul es la segunda guerra, la segunda más grande ciudad de Irak, no había ninguna resistencia en Mosul. En 3 horas, 2.000 miembros de ISIS tomaron control de una ciudad de 2 millones de población. Entonces, pero no podrían avanzar más porque el PKK está en la zona de Kurdistán de Irak, las montañas de Kandil, sus 20.000 combatientes ahora están luchando contra esta organización. El imperio pensaba que ISIS puede avanzar rápidamente, eliminar todas estas fuerzas y pueden aplicar, pero ahora al frente, abajo de esta resistencia extraordinaria, heroica, y que gana la simpatía de opinión pública internacional, incluso Papa Francisco, que dice que los kurdos están defendiendo los cristianos allá, los kurdos de quién, de PKK, de Siria. Entonces el imperio no podría quedarse silencio. Y pienso el día 15 de septiembre, ataques contra Kobane. Kobane actual es una de cantón de kurdos de Siria. Están en la frontera con Turquía. Sí, y durante 30 días no había ninguna intervención de parte de los países imperialistas contra ISIS, que tiene las armas logísticas de última generación de la OTAN a través de Turquía y otros. Entonces, no hicieron nada. Pero cuando había esta reacción mundial contra ISIS, simpatía mundial a través de los kurdos, el imperio, como hicieron siempre en Afganistán con Talibán, y ahora dicen, son enemigos, etc., hacen como que están luchando contra ISIS. Es una mentira total. Es una mentira total. Ellos no quieren perder, ¿cómo se llama?, la confianza de su población. Entonces, lo que está pasando ahora es, de parte del imperio, ellos tratan de aplicar un plan de balcanización, y los kurdos, no solamente los kurdos de Siria, 40 millones de kurdos, 20 millones en Turquía, 7 millones en Irán, tanto en Irak, 4 millones en Siria, 4 millones en Europa, con sus organizaciones con su estrategia política confederal democrática, es un obstáculo contra este proyecto. Eso te quería preguntar, porque igual mucha gente que nos está escuchando no ha oído hablar mucho de Kurdistán, o lo ha oído hablar, pero muy lejanamente. Quería preguntarte un poco por qué es el pueblo kurdo, quiénes sois vosotros, y un poco también la trayectoria de lucha que ha llevado este punto al pueblo kurdo. El pueblo kurdo hace parte de los pueblos originarios de Mesopotamia, como los vascos. Bueno, están allá hace miles de años. Entonces, cuando empezó el nacimiento de las religiones monoteístas, empezó también invasiones a través del Kurdistán. La última era invasión árabe con el Islam. Y después los turcos llegaron al siglo XIII, formaron un grande imperio que se llama Imperio Otomano. Hasta la Primera Guerra Mundial, los kurdos tenían su autonomía, podían vivir su cultura libremente como otros pueblos a través del Imperio Otomano. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, tres países imperialistas, Alemania, Francia, Inglaterra, comparten esta región. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando los británicos y franceses ganaron la Primera Guerra Mundial, comparten de nuevo esta región y dividen el mundo árabe a los pequeños estados nacionales, y cada pequeño estado nacional dan una familia feudal, Emirato Árabe, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Bueno, ningún argumento antropológico, sociológico, histórico puede legitimar estas separaciones. Entonces, primera separación de esta zona por los dos países imperialistas, Siria e Irak, Siria e Inglaterra, ¿no? En este momento no dan ningún derecho a los kurdos. Entonces, Kurdistán histórica, como Armenia, los armenios en 1915 estuvieron víctimas de un gran genocidio, 1.500.000 armenios, masacraron todos los armenios y a los kurdos dividieron entre cuatro estados: Irán, Turquía, Irak, a esta época no era Irak independiente, Irak colonia británico, Siria no era independiente, prefectura, colonia francesa también. ¿Por qué? Porque en 1906 descubrieron una nueva riqueza que se llama el petróleo en Kurdistán de Irak. Entonces, así empezó la separación y los kurdos, por supuesto, lucharon para sus derechos, muchas rebeliones, pero esas rebeliones no tenían un característico nacional, era con jefes tribales, ¿me entiendes? Una reacción tribal, una reacción feudal. Pero la rebelión más moderna, y que tiene un característico nacional, empezó en los años 60-70 con la creación del PKK, Partido de Trabajadores del Kurdistán. En 1980, un golpe de Estado en Turquía. En menos de tres meses, 600.000 arrestaciones. No solamente los revolucionarios, partidos políticos, también defensores de derechos humanos, estudiantes, periodistas, etcétera, etcétera. En este momento, el PKK se refugió en los campos palestinos en Líbano. Con hermandad con Frente Popular de Liberación de Palestina, de George Apache, que tenía misma ideología cercana marxista. En 1984, PKK empezó la lucha armada en Turquía porque no había ninguna otra manera democrática de lucharse. Rápidamente, cuando llegamos al 90, el efectivo de la guerrilla llegaba hasta 8.000 guerrilleros. El PKK ganó rápidamente la simpatía de todos los kurdos en esta zona. Llegamos en 98, el PKK reexamina su ideología independentista. El Kurdistán es diferente del País Vasco. ¿Por qué? Uno, es un país, una población de 40 millones de población, y casi la mitad no vive en Kurdistán histórica. Viven, por ejemplo, Estambul ahora. Estambul es una ciudad, la ciudad más grande de Turquía, 15 millones de población, casi la mitad es kurda. Bueno, PKK dice, ¿qué vamos a hacer? La mitad vive en otra parte, no Kurdistán histórica. Imagínate la mayoría de los vascos que viven en Madrid. Bueno, ¿cómo vamos a crear un vasco, país vasco independiente y llamar todos los vascos que viven en Madrid llegar a Tierra 100? No es posible, no es posible. Entonces, ¿qué dicen? Aspecto práctico. Y otro, el PKK también reexamina el Estado Nacional Capitalista. El Estado Nacional Capitalista y también los Estados Nacionales Socialistas Real, como Unión Soviética, otros, tenían cuatro handicaps. ¿Cuáles? Un primero crítico, un Estado Nacional Capitalista prevé la dominación de un grupo étnico sobre otros, una religión sobre otros. Segundo, es una pequeña clase dominante sobre clases populares. Tercero, el machismo, la dominación del hombre sobre mujeres. Y más importante es esta sociedad capitalista productivista que domina la madre tierra y que mata a la madre tierra. A través de crítica de estos estados nacionales desarrollan una nueva estrategia política que se llama el confederalismo democrático. El confederalismo democrático no rechaza el control de un estado, si hay un estado, por supuesto, pero ¿cómo podemos disminuir más el papel del estado sobre la gestión de la sociedad? En la sociedad tiene que tener control de una manera de más autogestión posible en la base. El Estado está acá solamente para asegurar la unidad, de la garantía de libertades, etcétera, etcétera. Y también este Estado puede ser un Estado plurinacional. Bueno, como el ejemplo de Bolivia. Bolivia ahora 36 nacionalidades tratan de vivir su cultura. Es nuevo, muy joven, acaba de nacer, necesitan mucho camino, pero bueno, es un modelo que puede dar ocasión a todas las culturas que pueden existir. No solamente culturas, también la manera de participación directa, una democracia directa en relación entre pueblo y el Estado. Entonces, el confederalismo democrático no es solamente un proyecto de hermandad, de convivencia entre los pueblos y también las mujeres y las clases, como se llama, oprimidos, cómo pueden tomar el control de la administración total. Entonces, no vamos a esperar a crear nuestro Estado independiente. Puede ser también un día la fracción puede llegar a un punto que vamos a separarnos de los turcos. No queremos, pero si es la última, ¿cómo se llama? Solución. Si no hay solución, si no hay otra alternativa, no decimos, no, estamos contra el independentismo. Es falso. Pero luchamos, antes todo, para que vivimos juntos. Mira, ¿qué pasa en Israel? El imperio hizo todo para implantar un Estado nuevo, sionista, en Israel, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora, por ejemplo, los palestinos, los judíos, no pueden vivir juntos, podemos vivir juntos. Entonces no es un proyecto solamente con los, de convivencia con los kurdos persas, kurdos turcos, kurdos árabes, armenios, y también todos los pueblos en Oriente Medio pueden vivir juntos. Bueno, Ahmed, y ahora que nos has explicado un poco por encima de qué se trata eso de esa propuesta de la Confederación Democrática, ¿cómo están respondiendo los pueblos no kurdos a esta proposición? ¿Qué consecuencias crees que podría tener que se avanzase en este sentido para la región? Mira, el territorio donde viven los kurdos tiene un característico especial. Históricamente, hace miles de años, pueblos originarios que están en esta zona vivieron juntos. Entonces, la percepción del territorio de Kurdistán es otra cosa. Entonces, Kurdistán actual, que percibimos como Kurdistán, es también Armenia histórica, es también Asirio histórica, es también, bueno, los pueblos originarios, algunos persas también, ¿entiendes? Entonces, es un, ¿cómo se llama? La percepción del territorio no es similar con los hermanos de Irlanda, de País Vasco, de otros. Eso tenemos que saber. Y otra cosa, la convivencia en el siglo XXI de una manera igual, igual, no de una dominación de una nacionalidad, perdón, una nacionalidad, de una nacionalidad sobre otro, de un grupo sobre otro, evitar eso y de construir una sociedad igual, igual es posible. Entonces, ahora, por ejemplo, después de esta nueva estrategia política, ganamos más simpatía de los hermanos turcos, los hermanos persas, árabes. Porque los pueblos no son enemigos. Ajá. Son dirigentes de estos pueblos, el Estado turco, el Estado de Irán, el Estado de Irak, etc., eran culpables de esta represión. Entonces ganamos la simpatía y estamos formando organizaciones juntos. Ajá. Y otra cosa, la frontera que separa los kurdos de Siria en Turquía. Imagínate, si democratizamos Siria y transformamos la República Árabe de Siria a un Estado plurinacional o confederal de Siria. En Turquía hacemos la misma cosa. La frontera no tiene sentido. Ajá. Estamos juntos. La unión del pueblo kurdo no pasa obligatoriamente solamente por independencia de Kurdistán como Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, después, y bueno, ¿me entiendes? Sí. Entonces, en ese sentido, es porque adoptamos esta nueva estrategia que funciona mejor, que esta tradición de miles, miles de años de nuestros pueblos, nuestra estrategia política ahora no tiene sus referencias solamente de ideologías socialistas modernas, también de nuestra tradición que era comunista, que algunos marxistas, marxistas evolucionistas califican primitivos, no porque primitivo, estamos modernos. Bueno, entonces, en ese sentido, creo que avanzamos mejor y avanzamos no solamente con los kurdos, con los hermanos armenios, antes todo asirios, turcos, árabes y cosas. Muy bien. Pues entonces yo creo que ahora estamos en mejor situación para entender la importancia de lo que está pasando en la región de Rojava, ¿no? Los combates de Kobane. ¿Cuál es la situación actual allí? ¿Y qué importancia tiene lo que en esos combates pase para el devenir de la región? Mira, Kobane es Stalingrad. Stalingrad para dos característicos. Stalingrad porque calle por calle, casa por casa, los hombres, mujeres están defendiendo Kobane contra los marionetes del imperio y del Estado turco, que es ISIS. Stalingrad porque si Kobane cae, el modelo y el plan de balcanización puede lograr. El plan de balcanización no es una amenaza solamente contra los pueblos, por los pueblos de esta región, por el mundo entero. El plan de balcanización hace parte del plan del imperio que está luchando contra Venezuela, contra Bolivia, y la guerra económica contra Argentina, es el mismo plan. Entonces, si Kobane gana, el imperio pierda, no solamente en esta región, también en el mundo. Kobane, por eso es importante. Y estamos ganando. ¿Qué pasó? Después de 30 días de resistencia, el imperio da impresión como que están ayudando a Kobane, bombardeos, etcétera, etcétera. ¿Lo están haciendo? Sí. No lo están haciendo porque lo quieren de verdad. Lo están haciendo porque hay una presión de opinión pública mundial. Y no le están haciendo bien su trabajo. ¿Qué hicieron últimamente? Llamaron los Peshmergas de Kurdistán de Irak. ¿Qué quiere decir Kurdistán de Irak? El Estado Autónomo Kurdo de Irak, después de la intervención de los gringos en 2003 contra Irak, se formó. Y el gobierno de Barzani hasta 30 días no hizo nada tampoco, porque el gobierno de Barzani es aliado de los Estados Unidos y aliado del Estado turco también. Y ahora llegan allá. Entonces Stalingrad se transforma en Berlín. ¿Qué quiero decir? Cuando los soviéticos avanzaron sobre Berlín, los gringos hicieron todo para llegar antes los soviéticos, para decir nosotros liberamos Berlín. Entonces, no vamos a permitir eso. Bienvenidos, aceptamos. Ahora Ellos esperaban que nosotros, los kurdos de Kobane, vamos a rechazar la llegada de los peshmergas. Sí, aceptamos, son nuestros hermanos. Ayer hicieron acciones juntos. Entonces, no vamos a permitir que Kobane se divide en dos partes, kurdos socialistas, kurdos no sé qué, y ellos ahora están allá, están luchando en comandancia de IPJ y PJ. Entonces, la dirección de la guerra es nuestra. Una parte del Ejército Libre de Siria también estaban allá, pero esta parte del Ejército Libre de Siria es esta parte laico que acepta el sistema de los cantones autónomos, el confederalismo democrático. Bienvenidos también. Entonces, estamos luchando, creo que estamos cerca de la victoria, pero tenemos que saber, esta victoria no va a ser la victoria de los Estados Unidos, de la OTAN, de los bombardeos, antes de la resistencia local de nuestros compañeros. Muy bien. Sí, sí, pues muchas gracias. Más o menos. Nada. Qué interesante.